temblando estaban las estrellas, el campo mojado y el arroyo pleno. Subí, sin ruidos, por la tarde, pisando el manto verde y bebiendo de su aroma y a su centro celeste le pregunté: dime si la has visto. Oh, tierra, y tú, cuerpo mío, que pesas. Si todo estoy en ella y ahora no la encuentro, ¿por qué no me dejas morir? Otra tarde y su ausencia, más trozos insondables, ¿para qué los quiero? 2. A las 3 de la tarde, 5 de ellos van por las sendas. Paso, desde el sol, llevando un manojo de frío en mis carnes, y no me ven. Tampoco los que suben ni los que bajan. Cruzo el silencio, camino de una rosa que me llama desde el prado donde emana el aroma de la hierba y nace el río diamantino, allá, detrás del monte, donde el sol duerme y tú con él, y estoy solo. Sigo solo. Son las 3 de la tarde y aunque gritan, para que se les oiga más que a ti, mientras cruzan los caminos que se borran, nada me une a ellos y sí a la flor azul de las altas cumbres y sus hojas de hierba que solitarias tiemblan junto a la corriente anunciándote sencilla y proclamando su belleza. 3. Me lo pregunté aquella tarde en ese rinconcillo verde de hojas anchas y brillantes, donde el aroma es más puro y junto a tu arroyo limpio. Sé que alguien me ama con ese amor y pureza que deseo, eres tú. Viento adelante te vi caminando sobre la placidez profunda de tu esencia que ni se turbó. Antes de que nacieras ya te estaba amando. Fue tu respuesta y no la he olvidado. Apenas hacía viento y los montes casi dormían suspendidos en el azul que le regalaba el cielo. Porque para hablarle al corazón siempre lo haces entre el bosque. 4. Como en aquellos días anoche lloré por ti. En lágrimas recorrí la tierra y después el cielo. Luego me dije: Dios, ni sentirla gozo ni dolor, simplemente sentirla, así es mi amor. 5. Así que cuando caía la tarde, asustado estaba y el alma triste. Protégeme, que me refugio en ti porque mi vida y mi suerte están en tus manos. Te grité desde mi dolor y en el silencio, no tardé en oír tu voz. No temas, yo estoy contigo. Ya por la noche te soñé arroyuelo limpio atravesando el bosque y al amanecer sentí la libertad por donde el aroma de la hierba emborracha sin querer. Ahora solo me queda decirte: gracias, Dios mío, porque una vez más me has librado. Como, a partir de ahora, podré yo olvidarte. 6. Está comprobado, te quiero. Te transformo en sueño y voy y vengo contigo desde las montañas a los valles, desde mi casa a las cumbres, desde tus ríos a los montes y a los prados limpios del verde azulado, a las estrellas, siempre contigo latiendo sobre mi corazón y no te olvido. 7. El viento y la lluvia, el tiempo y la tarde, las matas de hierba que en esencia laten, cuántos mundos en tan poco espacio. Y ahí está lo que deseo decirte y solo tú sabes. 8. Lo veo en tu arroyuelo y lo siento latir dentro de mi alma, en mi yo potente, pero no encuentro la palabra para que lo sepas. 9. Eso quiere decir que la realidad es una, la tierra y tú sois otra yo, en cuerpo. No os rozo en nada, y la que tengo dormido sobre mi corazón ni las nubes, ni el mundo pertenece. 10. Por un instante me paré y te miré fijo en el agua limpia del arroyuelo yéndose. Pasaron tantas ráfagas de vida, de luz y de flores por mi mente que por 20 millones de veces me volví a ahogar en tu existencia. 11. Tardes llenas de frío y lluvia derramándose sobre tus bosques y como por sus cumbres voy caminando, ellas me arropan contigo y tú estás ahí, cerca. En ríos de sangre bajando desde las nubes a la tierra, arropándome y salvando. 12. De ti, siempre me acuerdo. Por las tardes cuando paseo por la viña y brota el viento del mar. Por la mañana desde la iglesia y cuando miro las olas blancas desde el azul profundo. De nuevo por las tardes sentado en mi mundo escribiéndote en versos al son de los gorriones que cantan. Por la noche cuando duermo y en mitad de ella me despierto contigo. Más tardes y más temprano, al principio y al final, en medio y no sé en cuántos sitios más. Siempre me acuerdo de ti y aunque lo quiera no te puedo olvidar. 13. Me quedé parado mirando pensativo irse la corriente. Quizá no lo sepa, sí, quizá no lo sepa y te llevo en mi corazón, no puede que el que no lo sabe soy yo. 14. Asomado a mi ventana te beso en mi espíritu, cierro mis ojos y siento que nada siento. Por eso quisiera quedarme dormido en este sueño. 15. Yo me quedé con ese hermoso saber que vendrías pasado un momento. La tarde avanzaba, también el reloj. Poco a poco me fui llenando de luz y ahora, aún siento la emoción de aquel momento. Lo hiciste tan grande que se me salió del pecho. 16. Miro hacia afuera, por mi ventana. El día tiene su cara cubierta con un velo gris brillante. Su tacto es fresco. Huele a pureza, a inmensidad, y tú acabas de romperme el corazón de carne que siempre he tenido. Ahora, él eres tú y tú eres lo que flota desde el infinito hasta el centro mismo de mi alma que es mi sueño y mi esperanza. 17. Me gusta sentirte simplemente junto a mí, en tu silencio contenido y el verde de la lejanía, por el placer que experimento cada vez que lo vivo sé que es amor, todo sencillo y encerrándolo todo, o al menos yo, es así como lo siento, así eres tú. 18. ¿Y sabes por qué? Porque aunque solo sea breve, me has rozado y tiemblo y asciendo dulcemente agarrándome al último rayo de luz que el día deja. Ahora puedo volar porque tengo trozos de ti sobre la hierba del campo, el cristal del agua y el Edén de mis sueños. 19. El sol blanco que da color a tu bosque y tú que eres vida en lo que late, me habla de amor en un vuelo callado hasta las nubes. Esta historia nuestra que es real y esta tarde junto al arroyuelo adorándote inmóvil sobre las olas perennes de tu ausencia presente. Este misterio oscuro a estas horas y contigo atravesando mi aliento, cuando soy tan tuyo y el tiempo se derrama en forma de lluvia. Inmaculado beso de azul eterno en mi alma, no te olvides ni me olvide yo que una tarde me amaste en tu corazón y ahora ahí me refugio y me duermo para no despertar hasta que tú no lo quieras. 20. Este silencio, tan de pronto y tan silencio. Y es que nadie en esta tierra se ha dado cuenta que te estoy amando, pero una estrella de tu cielo y yo, lo sabemos. 21. Puse mis ojos sobre ti y derramé en tu figura blanca, parte de ese inmenso mar, que atascado está en mi alma desde que supe de tu belleza. Allí, algo quedó sosegado y eterno colgado del sol. Y lo digo porque de este modo me lo hiciste sentir. 22. ¿Qué ha pasado esta noche? Hizo mucho viento y ahora se mueve con timidez y las hojas tiemblan como si fueran lágrimas recién lloradas. Quédate y no te marches porque tampoco sé qué pasará mañana. Quizás solo sea sueño y delicias paseándome desnudo por tu perfume. Quédate ahora que todo se agolpa en una misma llaga y no sé si tendré fuerzas para soportarla. Tú a través del tiempo y estas impetuosas corrientes. No me será posible, por más que lo quiera, echarte fuera de mí. Tu hermosura me quema tanto que ya no es posible, ya no es suficiente sentirla unida a la mía. Por eso, quédate por lo que ocurra y el frío que tengo en esta noche que se anuncia tan larga. 23. Que me quiere, que te quiero. Será solo que todo es así. Algo de vida y mucho de sueño. Yo también estoy parado en la senda que llevo por el camino hacia la luz y el tiempo. 24. Sobre el rumor del arroyuelo que pasa cada instante me pregunto. ¿Quién te puso en mi alma en el lugar que ocupas o por qué me regalaste el cielo y te viniste a vivir a él? ¿O tú? La de esencias puras como esas tardes profundas de melancolía y agua. A ti que eres pequeña como la inocencia, tierna como la brisa, color de nieve por dentro y ahora andas por mi vida trazando caminos para que te sueñe y sueñe, a ti porque lo encierras todo y en ti todo acaba, me uno porque me abrazas y me quieres. 25. Pero tú, belleza inmaculada, símbolo de blancura amada, besada, sentida, abrazada en mi mente, verdad que nunca me ve babeando por la brisa de la tarde. Que no lo haga para que nunca manche nada. Eres el modelo de mis anhelos y si te rompo, ¿qué haré? Imposible para mí alzarme y seguir viéndote lo que ahora. No quiero olvidarlo porque dejaría de tener vida. 26.